Hoje é sexta-feira, deixa de bobeira. Vai rolar a festa lá no meu AP. Tá chegando a noite, noite de romance. Tô contando as horas pra poder te ver. E te prometo que la pasamos bien. Tu me das la gana, nena, yo te doy placer. En esta fiesta nos vamos a entender. Tu me das la gana, nena, yo te doy placer. Miña garota, mi niña, yo quisiera. Yo quisiera llevarte conmigo, deja que te cuido. Seguro esta noche me quedo con vos. Menina bonita, mereces cariño. Menina bonita, mereces mi amor. Hoje é sexta-feira, deixa de bobeira. Vai rolar a festa lá no meu AP. Tá chegando a noite, noite de romance. Tô contando as horas pra poder te ver. E te prometo que la pasamos bien. Tu me das la gana, nena, yo te doy placer. En esta fiesta nos vamos a entender. Tu me das la gana, nena, yo te doy placer. Miña garota, mi niña, yo quisiera. Miña garota, mi niña, yo quisiera. Deja que te cuido, seguro esta noche me quedo con vos. Menina bonita, mereces cariño. Menina bonita, mereces mi amor. Yo quisiera.